lágrimas y sin saber a dónde ir. Muchas cosas le pasaban por su mente y decidió ya no vivir. Los problemas de este mundo la habían agobiado y su corazón ya no pudo resistir. Se tomó un frasco de 50 pastillas y su corazón dejó de latir. Y fue así que terminó del amor de mi Señor Jesús. Una luz brilla en el cielo, una luz de esperanza. Esa luz brilla también en tu corazón. Somos luz de este mundo, somos luz de esperanza. No dejemos que otras luces se apaguen, no. Una luz brilla en el cielo, una luz de esperanza. Esa luz brilla también en tu corazón. Somos luz de este mundo, somos luz de esperanza. No dejemos que otras luces se apaguen, no, se apaguen, no. Nunca encontró a nadie que la amara, mucho menos que le hablara de Dios. Se sentía sola y muy vacía, que buscó una luz y no la encontró. Esta canción la dedico a esa amiga que buscó la luz y no la encontró. Esa luz que brilla en mi vida, pero por temor no se la compartí. Pero hoy voy a cambiar mi rumbo para encender esa luz y llevarla a todo el mundo. Una luz brilla en el cielo, una luz de esperanza. Esa luz brilla también en tu corazón. Somos luz de este mundo, somos luz de esperanza. No dejemos que otras luces se apaguen, no. Una luz brilla en el cielo, una luz de esperanza. Esa luz brilla también en tu corazón. Somos luz. Somos luz de esperanza. No dejemos que otras luces se apaguen, no. Una luz brilla en el cielo, una luz de esperanza. Esa luz brilla también en tu corazón. Somos luz de este mundo, somos luz de esperanza. No dejemos que... que otras luces se apaguen hoy. Se apaguen hoy. Se apaguen hoy. Se apaguen hoy. Se apaguen hoy.